Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella el momento de nutrirnos de una forma natural. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Escucha Miércoles de Herbolaria y Naturismo todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Te sientes triste? ¿Estás enojado o enfermo? ¿Piensas que la vida ya no tiene sentido? Mira, lleva tu mano al corazón y percibe la sinfonía de la vida que palpita en ti. La vida que te entregue el arquitecto del universo en cada amanecer, así envuelta como regalo en un día nuevo para estrenar. La vida que no termina ni con la llamada muerte, porque con un solo pensamiento y un sentimiento de amor, puedes estrechar fuertemente y decirle te amo a él, a ella, que físicamente, solo físicamente, ya no están. Y a ti, en ese lenguaje silencioso con el que habla Dios, te dice tantas cosas, pero hay que poner atención. Te dice que sin importar el fondo emocional por el que estés viviendo, lo oscuro de la noche por la que atraviesas, o lo profundo del abismo en que te encuentras, hasta ahí llega la mano extendida del Creador para invitarte a ponerte de pie, dirigir la mirada al cielo y percibir en lo grande, en lo pequeño, en lo finito, lo infinito, su grandeza sin límite, su amor sin condición. Y te lo dice de tantas y tantas formas, pero hay que poner atención, guardar silencio, escuchar al corazón. Percíbele en la brisa fresca que acaricia tu rostro, en el brillo de una estrella, en la luz el calor del sol, en el canto el vuelo de las aves, en el aroma el color de las flores, en la sonrisa de un niño, la bendición de un anciano, en cada latido del corazón y en las mil formas con las que el arquitecto del universo, creador de cielo, de mar y de tierra, te dice que vive en ti y estará siempre a tu lado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en tu programa favorito de los miércoles. Hoy es un miércoles y como siempre les digo, no es cualquier miércoles. Hoy es miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos en punto de las 4 de la tarde. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos de fiesta aquí en La Voladora Radio. El día de hoy estamos festejando 23 años al aire. 23 años al aire estamos aquí festejando de que ha dado inicio La Voladora Radio. Pues La Voladora Radio siempre ha tenido ha tenido bastantes locutores, bastantes personas que han pasado por este medio. La Voladora Radio, pues es el sueño que se ha hecho realidad de la señora Esperanza Aurora Rascón Córdoba. Es quien ha impulsado, es la creadora de que La Voladora Radio esté aquí, pues aquí en el kiosco, aquí en las inmediaciones de este municipio, en este centro, pues estuvo trabajando bastante para que la transmisión llegara y pues en primer lugar se hizo aquí en el municipio de Ameca. Hubo muchas contra y se batalló bastante también, no crean que fue tan fácil aquí estar en La Voladora Radio, todos ellos, pues porque iniciaron acarreando, viajando ahí con las antenas desde Iztapalapa hasta Ameca, y se transmitía el programa solo los días domingo. Los días domingo es los días que estaban transmitiendo el programa. Después ya formalmente, bueno, antes de esto, pues quiero compartirles que también pasaron por una situación donde llegaron los policías y bueno, toda esta guerrilla donde les querían quitar el equipo que, donde el, con el que se transmitía, y sin embargo la comunidad de Ameca Meca pues se levantó en armas y defendieron la radio hasta más no poder defendieron la radio. Y ahí es cuando la dejaron. Bueno, pasaron por muchísimas cosas. Tendría yo que tener cuatro programas aquí para estarlos platicando sobre los inicios de la Voladora Radio. Pues quiero compartirles que la señora Esperanza, me gustaría hacer más en este programa un homenaje a ella, porque gracias a ella pues aquí estoy transmitiendo para todos ustedes miércoles del Volar y Naturismo, para todos los que nos siguen, para todos los que nos ven en cualquier parte del mundo. Pues un fuerte abrazo y un saludo. Aquí ya tenemos un saludo, y es un saludo para el amigo Vitaminas de Tepito, que nos sigue y que vende dulces en Ameca Meca. Un fuerte saludo ahí para el amigo Vitaminas. Sí, sí, dice el amigo Vitaminas de Tepito, que nos sigue y pues él vende dulces aquí en Ameca Meca. Ahí está, creo que nos están viendo en la parte de abajo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar estos saludos, ¿verdad? Pues bien, tenemos también muchos regalos el día de hoy. Tenemos muchos regalos. Tenemos un, por parte de tu programa Miércoles de Herbolar y Naturismo, pues te quiero regalar un batidor, que muele y mezcla. Aquí ahorita les voy a estar diciendo la dinámica. También hay una licuadora, también tenemos una licuadora. Tenemos el té de la bola, uno de los patrocinadores, La Volcana, nos ofrece el té de zapote blanco y té limón. Recordemos que el té limón, el zapote blanco, nos tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. ¿En qué nos va a ayudar el zapote blanco? Pues bueno, las hojitas del zapote blanco nos van a ayudar bastante para los problemas de hipertensión, para problemas de presión arterial. Este tecito te va a ayudar, e incluso hasta para el insomnio. Este tecito, ¿te lo quieres ganar? Pues nos vas a tener que mandar un mensajito ahí al WhatsApp y vas a tener que presentarte. Ven a recogerlo aquí en el kiosco, el tecito. Mira, tenemos un tecito, tenemos jabones artesanales que es multiusos, también gracias a nuestros patrocinadores Protecto One. Este es un jabón multiusos para ustedes. También tenemos un jabón que es ropa premium, especialmente para la ropa, y lo mejor de todo que es biodegradable. Tenemos dos multiusos y uno para ropa. Ahorita tenemos bastantes regalos, te los voy a presentar todos. Tenemos un paquetito de libros, El Milagro y la Sonrisa. Es algo que deben estar ustedes leyendo, ya que El Milagro, la Sonrisa, les va a ayudar para que todos ustedes tengan más años en vida. Tenemos también una canastita. Esta canastita es de dulces y esta nos las está regalando Dulcerito para ustedes. Vamos a dar, ya les repito, tenemos bastantes regalitos, y también tenemos cupcakes. También tenemos cupcakes y traen hasta el logo de la Voladora Radio. Riquísimos también. Entonces, ahí están parte de los regalos. Y también tenemos vales. Tenemos un vale para dos machetes kits más dos cantaritos. Y tenemos aparte otro vale. Este vale por una pizza mediana tradicional más dos limonadas más una pepinonada. Estos vales van a ser para ustedes, todos estos regalos son para ustedes. Vamos aquí le voy a pedir a los compañeros que ahí estén revisando los mensajitos que ustedes nos están mandando, si escuchan el programa Miércoles del Volar y Naturismo, y que ustedes se acerquen por los regalos que tenemos el día de hoy. También les voy a pasar la dinámica de la licuadora. La licuadora la vamos a estar dando a la persona que nos diga cómo desintoxicamos nuestro hígado. ¿Cómo desintoxicamos nuestro hígado? Lo hemos visto en todos los programas, siempre les estoy repitiendo cómo desintoxicamos el hígado. Ya sea que te comuniques a los teléfonos de La Voladora Radio 597-97-852-52, al teléfono WhatsApp 5540-61-54-59 y también en las redes sociales, aquí en Facebook, en cualquiera, la primera persona que nos diga cómo desintoxicamos el hígado, cómo yo les he enseñado a desintoxicar el hígado y qué es lo que les he mandado, qué es lo que les recomiendo también para el hígado, es la persona, la primera persona que nos diga, es la persona que se va a llevar la licuadora. La licuadora se la va a llevar la persona que nos comparta lo que les he dicho, lo que les he ayudado para sanar el hígado. Entonces, ya el batidorcito, ¿quién se lo va a llevar? Pues el batidor se lo va a llevar la persona que nos indique qué tecitos recomendamos para el hígado. El batidor se lo va a llevar la persona que nos indique los tés que recomendamos para el hígado y que nos diga qué es lo que comen por nueve días durante todo el día, qué es lo que comen durante 9 días todo el día. Está facilísimo, esto se los he repetido todos los días. Licuadora y esto ya, y el batidor, ya sabemos. La licuadora, la primera persona que nos hable cómo desintoxicar el hígado. Y el batidor se lo va a llevar la persona que nos diga los tecitos que nos tomamos para el hígado y qué es lo que comemos durante todo el día por 7 o 9 días. Pues bien, también te pido que nos sigas en Facebook, en Tweets, en Instagram. Nos vas a seguir como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y en www.lavoladora.org. Ahí estamos con muchísimo gusto transmitiendo también en cualquier estación que estemos. Pues bueno, ahí estamos. Vamos a estar. Bueno, ahí están todos los podcasts. Ahí están todos los podcasts de La Voladora Radio, en especial el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Si nos están escuchando todos ahí en Facebook, todos nos están siguiendo, si estamos teniendo reacciones, a ver, les voy a preguntar ahí en las cabinas, ¿verdad? Aquí nos están, Fers Lara manda saludos desde la Ciudad de México. Avi Jenica nos manda saludos. También díganos de dónde nos están viendo. Mari Rey manda saludos y dice muchas felicidades por el programa y muchas felicidades también por estos 23 años de La Voladora Noticias. Miren, la naturaleza está tan feliz, tan contenta, está llorando de felicidad, de alegría, porque aquí estoy transmitiendo en vivo, en directo, desde el kiosco de Ameca Meca. Recuerden que también nosotros estamos cuidando el medio ambiente y el que la lluvia esté en estos momentos, bueno, pues el agua, el elemento agua se está haciendo presente. Agradecemos a la Madre Tierra, a la Pachamama, por todo lo dado, todo lo recibido, toda esta energía que nos está compartiendo y yo la comparto con todos ustedes. Tenemos limpieza energética del agüita. Álvaro Palma manda saludos, también un fuerte abrazo y saludos para Álvaro Palma. Mario Buendía nos dice saludos, Pablo, pues saludos también a nuestro buen amigo Mario Buendía. Adri González dice muchas felicidades y gracias por su conocimiento, lo escucho cada 8 días. Ahí tenemos la dinámica, ahí tenemos todo lo que debemos estar haciendo. Mándenos un mensajito, mándenos... dijimos que nos van a mandar un mensaje, nos pueden llamar por WhatsApp, bueno, nos mandan un WhatsApp o nos pueden hacer llamada en el 597-852-52 para otorgar todos estos regalitos. Todos estos regalos son para ustedes en agradecimiento por estos 23 años que han estado escuchando La Voladora Radio y sobre todo su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pues quiero compartirles también que la señora Esperanza Aurora Rascón Córdoba, impulsora de este programa, más bien de La Voladora Radio, También el objetivo de este programa, el objetivo de promover, ella tenía mucho, mucho conocimiento y tenía mucho por compartir sobre la cultura, ya que ella siempre aprovechó bastante el micrófono para informar sobre las actividades del volcán Popocatépetl y hablar de las realidades que se encuentran en esta comunidad, porque al principio pues se comenta, se dice que nada más se transmitía aquí en la comunidad de Amecameca y poco a poco pues ha ido llegando a muchísimas más localidades. Ya lo que es Ozumba, pues hay más o menos escucha en Atlautla, Amecameca, pues definitivamente, Ayapango, Tenango del Aire, Juchitepec. Bueno, ya se va ampliando este ejercicio de la radio. Y hoy con la tecnología, pues también en Facebook Live, también estamos totalmente en directo. Y ya llegamos a todas partes del mundo, estamos llegando. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y continuamos aquí en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Sí, ya estamos aquí al aire, ya estamos de regreso en tu programa de todos los miércoles, Miércoles Herbolaria y Naturismo. Y como siempre, pues también quiero agradecer para que este programa llegue hasta sus oídos, llegue hasta sus hogares o desde cualquier parte del mundo, del cosmos, del universo donde nos estés escuchando, sintonizando. Agradezco a Yolo que está ahí en los controles también, a Adair, que se encarga de la parte técnica en Facebook, ahí para que les llegue hasta su celular. Bueno, la tecnología es con Adair, y ahí en los controles con la buena amiga Yolo, y todo un equipo que hay detrás de todo esto para que este programa llegue hasta sus hogares. Te recuerdo que tenemos regalitos el día de hoy. Si no se quieren llevar esos regalitos, díganos, no queremos esos regalitos, pero si quieren esos regalitos, por favor, la licuadora se va a ir con la primera persona que nos diga qué es lo que hemos recomendado para desintoxicar el hígado. ¿Qué es lo que hemos recomendado? Y para el batidor que mezcla, muele y no sé cuántas cosas hace más, pues ese se lo va a llevar la persona que nos diga cuáles son las hierbitas, cuáles son los tecitos que siempre recomendamos para el hígado, cuáles son esas hierbitas, cuáles son esos tecitos que hemos estado recomendando para desintoxicar el hígado. Y también pues hay algo que les he dicho que hay que consumir durante 7 o 9 días, ya casi les daba la respuesta, pero durante 7 o 9 días lo vamos a consumir. Entonces, ahí está, tenemos el tecito. Estoy promocionando mucho estos regalitos porque quiero que se vayan el día de hoy. La canastita de dulces, hay que endulzarse la vida. Los libros, también pues agradeciendo a los patrocinadores, que los patrocinadores nos han hecho llegar estos presentes para todos ustedes y para cada uno. Preséntense aquí en el kiosco también para que les demos estos regalitos y digan que escuchan su programa de todos los miércoles Herbolaria y Naturismo. Como les decía al inicio del programa, pues el día de hoy quiero enfocarme más en el aniversario, 23 años de La Voladora Radio. Y vean qué bello municipio, ahí tenemos el fondo, la gente haciendo todas sus actividades, aunque está nubladito y aquí arriba el kiosquito, pues el aire sí nos está dando con todo, pero disfrutarlo, hay que disfrutar el aire, hay que disfrutar todos los momentos, tiempos que nos regala la Pachamama, lo que es nuestra madre naturaleza. Esto es un homenaje, a las personas que fundaron, que iniciaron y siempre lucharon, pelearon para que esta radio comunitaria se quedara. Y vean, ya son 23 años que se está transmitiendo y poco a poco pues ha ido evolucionando considerablemente. Entonces, Esperanza también tenía muy claro, Aurora Rascón Córdoba también tenía muy claro que este medio fuese pionero en la región y que se instalara, bueno, también fue uno de los puntos que se instaló, esta radio se instaló sin permiso, ¿no? Pero como directora, ella en aquel entonces era directora del área de desarrollo social del ayuntamiento de aquí de Amecameca, que estaba a cargo en ese entonces de Federico del Valle, y pues esta Esperanza le explicó dos aspectos al entonces presidente Federico del Valle, expresidente, pues le explicó y le dijo, bueno, quiero poner esta radio, pero hay dos puntos bien importantes. Uno era que esta radio no iba a pertenecer al gobierno municipal, pero tampoco iba a ser vocera del mismo. Y le dijo, y la segunda simplemente, pues no tenemos el permiso para estar haciendo estas transmisiones. En el 2003 fue cuando después la policía, lo que les hablaba al principio, la policía intentó cerrar las oficinas, intentó decomisar el equipo de transmisión, cuando la radio comenzó a transmitir y le han otorgado la autorización para operar, la cual finalmente se consiguió hasta mayo del año 2005. Esperanza Rascón, la pensadora que ideó la primera radio comunitaria de este municipio, Amecameca, contribuyó y desarrolló, así como hizo una consolidación de un medio que hasta hoy sigue comunicando de manera oral, como lo hacen los pueblos en su vida comunitaria. Ella trabajó muchísimo hasta que la enfermedad se lo impidió en el 2021, pero su labor no se limitó a estar frente al micrófono. Ella fue más allá y buscó alianzas con organizaciones de derechos humanos y con colectivos que trabajan el tema de economía circular, el cambio climático o la defensa del medio ambiente, que la seguimos haciendo miércoles a miércoles. No utilicemos desechable, no tiremos basura, hay que tener conciencia sobre el medio ambiente. Además, déjame compartirte que la producción tenía su propio espacio y que era espacio siempre de recomposición del tejido social, cultural, histórico, que le apasionaba bastante a Esperanza. Estuvo inmersa y asumiendo el rol de la vinculación con otras organizaciones locales y nacionales. El trabajo en la radio no solamente es un trabajo radiofónico que se reduce a tener programas de radio y ya. creemos que el planteamiento va más allá de que creemos lazos, de crear vínculos y de poder trabajar con otras organizaciones. Y Esperanza, pues a esto se dedicaba, a crear todos estos vínculos y que esta radio siguiese creciendo. Y en memoria de ella y de los fundadores, pues es lo que estamos haciendo, que esta radiodifusora comunitaria, La Voladora Radio, siga creciendo y la sigan conociendo muchísimo más personas, conozcan el contenido. Por eso el día de hoy estuvieron todos mis compañeros y todavía siguen hasta las 7 de la noche, me parece, sí, hasta las 7 de la noche, pues se va a estar transmitiendo en vivo, en directo, para que vean todo lo que tenemos aquí en La Voladora Radio. Saludos a Mara Blancas también, que nos está escuchando siempre desde la Ciudad de México y con lluvia. Raúl Jiménez, excelente programa, mi buen Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Cris Hernández, saludos desde Álamos, es excelente programa. Misael Tamariz también está ahí al pendiente. No tenemos todavía quién se va a llevar la licuadora ni la batidora ni nada, ¿verdad? Todavía no nos han mandado esos mensajitos. Ahí se ve que no nos ponen atención, ahí lo estamos viendo. Raúl Pérez Islas, saludos, joven Pablo, pues muy bien, muchos, muchos saludos. Quiero que se lleven esta licuadora, quiero que se lleven este batidor, quiero que se lleven todos los obsequios que nuestros patrocinadores nos han regalado. Protecto One, pues aquí nos ha dejado unos jabones biodegradables buenísimos. Uno es multiusos, este es el multiusos, lo podemos utilizar para el baño, la cocina, para todo lo que tú quieras usarlo. Este jaboncito multiusos que nos proporciona Protecto One nos estará ayudando. Y también tenemos el de ropa premium Protecto One, también es buenísimo. Este es especialmente para la ropa y ya se ha utilizado, por lo cual les recomiendo muchísimo. Y vengan a recogerlo aquí al programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Están aún están a tiempo. Son 4:28, apenas 4 de la tarde con 28 minutos. Y también de la Volcana, y recuerden que tenemos el zapote blanco y limón. Este tecito nos va a ayudar bastante para la hipertensión, nos va a ayudar bastante para el insomnio. Por el compuesto que tenemos, vamos a poner a hervir lo que agarre nuestros tres deditos en un medio litro de agua y lo podemos estar tomando como agüita de uso. ¿Quién no se les antojan estos cupcakes? ¿No se les antojan estos cupcakes ahorita con este frío, con un cafecito? Pues nada más, dinos, escucho La Voladora Radio, escucho el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo y te vas a llevar el producto. Ahí pon qué producto quisieras llevarte. Ya está por demás que si no nos dices qué producto te quieres llevar. Aquí está la canasta de dulces. Lo tenemos que, a ver, déjeme preguntar, ¿lo tenemos que entregar aquí en el kiosco o pueden recogerlo también en las oficinas? Me están diciendo que lo pueden recoger aquí en el kiosco, su sombrero, y si no, lo pueden estar recibiendo también en las oficinas de La Voladora Radio durante toda esta semana lo pueden estar recibiendo los obsequios. Déjanos ahí en el WhatsApp o en los teléfonos que aparecen en pantalla, del 597-978-5252 y también un WhatsApp 5540-6154-59. Ahí déjanos tu mensajito de WhatsApp o regálanos una llamadita, qué es lo que te quieres llevar. Y la licuadora se va a ir siempre y cuando nos digas qué te hemos recomendado para el hígado. Cualquiera de las dos, dinos qué te hemos recomendado para el hígado, es lo más fácil y te estarás llevando la licuadora o el batidor, que están buenísimos. Muchos por aquí ya lo quieren y si no, pues aquí lo vamos a dar, aquí lo vamos a regalar. Así es que déjanos un mensajito en Facebook, ahí en Facebook déjanos el mensajito, qué producto te gustaría llevarte. La canasta de dulces que nos está regalando Dulcería Dulcerito o alguno de los jabones de Protecto One o el tecito que nos está obsequiando La Volcana. los pases. Recuerden que tenemos dos vales. Un vale nos está ayudando, bueno, nos están regalando dos machetes kits más dos cantaritos. Este vale por dos machetes kits más dos cantaritos. Y también tenemos un vale por una pizza mediana tradicional, dos limonadas y una pepinonada. ¿Qué es lo que te quieres llevar? Aquí tenemos los vales y tenemos los libros. Si te gusta la lectura, pues también tenemos libros. Tenemos libros. Tenemos para todos los gustos. Tenemos para la ama de casa, si te dedicas a la repostería, si te gustan los dulces, si te gusta lavar mucho, si te gusta cuidar tu salud y pues si te gusta consentirte, si te gusta comer bastante, pues aquí estos cupcakes con un delicioso, rico y sabroso cafecito, pues esto nos estará ayudando muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar con herbolaria. Hoy como está nubladito, pues quiero compartirte parte herbolaria, parte de lo que podemos utilizar con las hierbitas y la hoja de aguacate. Pues la hoja de aguacate es buenísima. La hoja de aguacate la podemos utilizar para el colesterol, para diabetes y la vamos a poner a hervir. De este nada más utilizamos la hoja de aguacate. Vamos a poner a hervir 7 hojas en 1 litro de agua. Escúchame bien, 7 hojas de aguacate en 1 litro de agua. Y esto nos lo vamos a estar tomando como agüita de tiempo. Te va a ayudar muchísimo para reducir los niveles de colesterol y controlar tus niveles de diabetes, bueno, tus niveles de glucosa. El alacrancillo, también nos sigues en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo, pues ahí en Pachamama Herbolaria y Naturismo te voy a compartir las fotos de las te voy a estar compartiendo las fotos de las hierbitas, de las plantitas, porque hay muchos que no las conocen. Por ejemplo, el alacrancillo, que es del que te estoy hablando. El alacrancillo es la parte empleada, ¿no? Vamos a utilizar solo la raíz del alacrancillo. ¿Para qué nos sirve esta plantita? Pues el alacrancillo nos va a servir bastante para el asma y para la próstata. ¿Cómo lo vamos a preparar para el asma? Pues se hierve un pedazo de raíz de alacrancillo con una ramita de jícaro, un poco de raíz de alacrancillo con un poquito también de jícaro, y se toma una cucharada sopera 2 o 3 veces al día durante 2 o 3 días, nada más, dependiendo la gravedad del asma. Para la próstata, pues solo un pedacito de alacrancillo y lo vamos a poner a hervir en 1 litrito de agua. Lo ponemos a hervir en 1 litrito de agua y nos tomamos 3 cucharaditas al día, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, por 4 días, y descansamos una semanita y así nos lo vamos tomando, por favor. Aquí ya tenemos a Avigénica, me están pasando ya la información. Avigénica dice que para el hígado, ajenjo, entre más amargo es mejor. Eso siempre lo digo, ajenjo, y entre más amargo es mejor. Avigénica, te estarás llevando este que bate, muele y mezcla, te lo estás llevando. Este ya es para Avigénica porque nos dijo sobre el tecito que es ajenjo y entre más amargo es mejor. Este te lo has ganado. Por favor, pasarlo a recoger. Voy a estar aquí hasta 5:30 de la tarde en el kiosco de Ameca Meca para entregárselos. Aquí este ya tiene dueño. Falta la licuadora, que es lo que les he dado para el hígado. Nos están pasando Hugo Bernal, al licenciado Hugo Bernal, pues muchos saludos desde donde nos estén escuchando, desde donde nos estén sintonizando. Aquí ya estamos haciendo movimiento, creo, con todo el equipo, pero eso es bueno para que se activen, se les quite el frío a todos los compañeros. La directora general también ha hecho bastante labor, ahorita que recuerdo, aquí en La Voladora Radio, ha defendido como no tienen una idea. Y para ello, pues quiero que vean el siguiente video, donde hay gran parte de la labor que ha hecho nuestra directora general de aquí de La Voladora Radio. Quiero compartirlo con ustedes. Vamos por más. Una radio. Muy al pendiente y muy contestataria en la cuestión del movimiento social. Ahora expresarte implica muerte, acoso y represión. Cuando de acuerdo a la ley es un derecho. Radios comunitarias en pie de lucha por la libertad de expresión. ¿Qué medio eres? De La Voladora. ¿Y qué acaba de pasar? Quería documentar lo que están haciendo los policías, pero no me dejaron y unas policías vinieron y me querían llevar. ¿Y qué te hicieron? ¿Te lastimaron? ¿Estás bien? Me jalaron y me dieron un golpe entre el jaloneo. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, independiente y apartidista, que comunique, analítica y crítica, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente, que la comunidad se apropie de ella. Una radio autónoma, abierta a la opinión, a la razón y al corazón. Mi nombre es Verónica Galicia, soy parte del colectivo de La Voladora Radio en Amecameca. En La Voladora Radio somos una colectividad que le apuesta a que esa toma de decisiones, a que eso que sale al aire, sea parte de la visión de la comunidad, ¿no? Nosotros en ese sentido tratamos de escuchar a la comunidad, qué es lo que nos tiene que decir la comunidad, y no solamente que lo escuchemos, sino que la comunidad vaya y lo diga precisamente. Estás escuchando La Voladora Radio. La Voladora Radio. Escuchas tu propia voz. Bueno, yo soy Arabella. Fui parte de La Voladora Radio del 2001 al 2007, 2008, más o menos. Y bueno, pues les cuento que yo me acuerdo que fundamos La Voladora Radio por una genuina creencia de que podíamos hacer medios de comunicación desde la ciudadanía. Y hoy me da muchísimo gusto que ese esfuerzo colectivo de poder tener la propiedad de un medio de comunicación se haya transformado total y completamente en una realidad, incluso que tuvo incidencia en las leyes de nuestro país. Es decir, a nosotras y nosotros decir y practicar la radiodifusión comunitaria, dijimos, aquí estamos, esta es otra forma de hacer radio comunitaria, esta es otra forma de propiedad de medios. Formamos parte de este ecosistema mediático, somos tan válidos como los medios públicos y tan valiosos como los medios corporativos y con los medios con fines empresariales. Y nosotras, desde abajo y a la izquierda, estamos haciendo la comunicación posible, otra comunicación posible. Cuando estábamos en la casa, aquella casa de muy grande que estaba sobre Avenida Hidalgo, si no mal recuerdo, una casa muy vieja, muy hermosa, y pusimos en lo que antes era un temazcal, pusimos nuestra cabina. Me acuerdo el día de la inauguración de la cabina, me acuerdo perfecto cómo nos llevaron ese día un pastel cuando inauguramos la cabina. Alguien de la comunidad nos llevó un pastel, y son esas cosas que nunca te esperas de la gente, que la gente sí defendía su radio. Me acuerdo perfecto cuando nos cerraron, la primera vez que nos cerraron, me acuerdo muy bien que todos estaban haciendo como una especie de valla para que nadie se llevara el transmisor, y me parece que era Gobernación, agentes de la policía, había un gran operativo afuera. Entonces querían quitar nuestra radio, y me acuerdo muy bien que fueron las mujeres las que defendieron esa radio, las mujeres que estaban, de dónde salieron no sé, pero todas empezaron a llegar, ¿no? Tuvimos oportunidad de sacar, como clandestinos que éramos, tuvimos la oportunidad de sacar volando el transmisor hacia la puerta de nuestros vecinos, que era don Juan Armendáriz en aquel entonces, en paz descanse. Y me decía, don Juan, mijita, ¿está segura que no me voy a meter en un problema? Usted hágame el paro, don Juan, no se preocupen, se lo juro que no le va a pasar nada. Bueno, está bien, yo te lo guardo aquí, pero ¿segura que no me voy a meter en problemas? Sí, don Juan, no se preocupe, se lo juro. Si este video lo veo, Ochi, ojalá se acuerde de este gran paro que nos hicieron los Armendáriz cuando eso pasó. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. Pues ahí tienen lo que nuestra directora general anduvo haciendo, anduvo en todo. Por algo es la directora hoy día aquí en La Voladora Radio. Muchísimas gracias a ella, que se anduvo enfrentando a todo, a todas las adversidades que se presentaban en ese tiempo, en ese momento. Y ahora pues ya tenemos aquí todo tranquilo y feliz, pero siempre luchando para que este programa llegue, y todos los programas, no nada más, todos los programas y todo lo que transmite La Voladora Radio llegue hasta sus hogares. No me quiero llevar la licuadora y nadie me ha dicho qué es lo que, con qué desintoxicamos nuestro hígado. No me han dicho nadie nada de eso. Y a Villénica pues ya nos dijo que ajenjo, entre más amargo, mejor le hace al hígado. Y eso realmente, así tal cual lo escribió, es como siempre lo he estado diciendo en cada miércoles, en cada programa. Quiero mandar muchos saludos también a Ali Gutiérrez por estarnos aquí escuchando y sintonizando. A las personas, fíjense, se los voy a poner más fácil, a las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook, se van a comunicar al número en cabina o al número de WhatsApp o el mensaje de Facebook. Se van a comunicar y hoy en Herbolaria, les dije, les voy a mandar en Herbolaria vamos a empezar a hablar de las plantitas. Y les dije de una hierbita o una plantita o unas hojitas que se utilizan para reducir el colesterol y la diabetes. Eso, la persona que me diga, ya sea la primer persona que nos mande un WhatsApp, que nos habla a la cabina o nos deje un mensaje en Facebook, ¿cuál fue la primer plantita que mencioné el día de hoy para bajar el colesterol y regular en la diabetes? Se va a llevar la licuadora. Es la persona que se lleva la licuadora a partir de estos momentos. Desde Azcapotzalco, Guillermo Ursúa les envía un caluroso saludo y una gran felicitación por el 23 aniversario, bueno, por los 23 años, su 23º aniversario de La Voladora Radio, y muy, muy en especial al conductor de Consentido Humano, Miguel Jacobo. Gracias a la Herbolaria por sus constantes sugerencias, que la naturaleza nos prodiga en el cuidado del cuerpo. Me agrada su estación, sus programas son muy diferentes a otras radiodifusoras. Muchísimas, muchísimas gracias, Guillermo Ursúa, desde Azcapotzalco. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en contacto. ¿Vieron cómo la naturaleza, la madre tierra, es una maravilla? Ya me regaló un rayito de luz, ya me regaló un rayito de sol. Nuestro astro, nuestro padre sol, se ha asomado y está aquí con nosotros. La primera persona que se comunique con nosotros, nadie se quiere llevar la licuadora, y eso que están viendo el programa, que nos diga cuál fue la plantita que nos ayuda a bajar el colesterol, que nos ayuda a regular nuestra diabetes, nuestra glucosa en sangre. Entonces, la primera persona que nos diga qué plantita dije o qué hierbita, qué fue la primer recetita que les compartí el día de hoy. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regreso con más aquí en su programa desde el kiosco, desde el centro de Ameca, miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Miércoles del Volare y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos de regreso, ya estamos totalmente al aire, en vivo y en directo. Miren, aquí tenemos un fan destacado y es este perrito. Aquí está cuidando mis espaldas. Es agradable cuando los perros se te acercan. Quiere decir que hay mucho, mucho amor, porque recuerda que todo lo que comparto con ustedes es con muchísimo amor, porque con amor todo y sin amor absolutamente nada. Te voy a compartir el teléfono de WhatsApp de La Voladora Radio. Es el 5540-61-5459. Repito, 5540-61-5459. Ya se terminó mi programa, ya llegamos al final del programa. Sin embargo, no me quiero regresar, no me quiero ir con esta licuadora. Por lo tanto, ya más fácil, la persona que nos diga alguna de las hierbitas de las que mencioné el día de hoy en Herbolaria, alguna de las hierbitas que mencionamos en Herbolaria, se estará llevando la licuadora. Pero no va a ser para sus licuachelas, va a ser para su comidita, ¿no? Para sus jugos, para sus batidos, todo lo que hemos dado. Manda un mensaje, ya sea aquí a Facebook o en WhatsApp 5540-61-5459, alguna de las plantitas que dijimos el día de hoy de Herbolaria que te ayudan en el cuerpo, se va a estar llevando la licuadora. La persona que nos diga, la primera persona que nos mande el mensajito. Ahí están al pendiente, si alguien ya nos ha mandado ese mensajito, pues nos vamos a poner en contacto con ustedes, y si no, pues va a ser para la próxima semana, de todos los miércoles que nos vemos en punto de las 4 de la tarde, vamos a poner dinámicas para que se lleven esta licuadora. Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, le agradezco bastante a todos los compañeros que han hecho posible que estemos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde aquí, desde el centro de Ameca, en el kiosco. Pues gracias a todos ellos, nosotros estamos aquí, gracias a todos los que iniciaron este proyecto y que no se quedó solo en el camino, en un proyecto, sino hoy en día ya es una realidad. Es una realidad estar aquí compartiendo con ustedes toda esta sabiduría, todo este entendimiento de la Madre Tierra, de la Pachamama. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Irma Guillermina Arroyo, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a nuestra última parte, a nuestra última sección, que va a ser la sección de sanación, donde siempre quiero que ustedes sanen desde el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Última llamada, persona que nos diga que alguna de las hierbitas que compartimos el día de hoy se estará llevando la licuadora. La licuadora se le está llevando en estos momentos. En lo que voy a la sanación con Pachamama, si ustedes se acuerdan, veré su mensaje en Facebook o lo veré a través del WhatsApp 5540-61-5459. Vamos a la sanación para ya despedirnos. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. A partir de estos momentos, quiero que tomes una postura cómoda. Nos vamos a poner derechitos, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos pies. A partir de estos momentos, cerramos los ojos, respiramos profundo. Quiero que a partir de estos momentos inhales y exhales. Porque a partir de hoy, en este momento, en el aquí y en el ahora, donde solo le corresponde a la criatura más amada de tu creador, hoy recibe toda la energía de la Madre Tierra, de la Pachamama. Porque es tiempo de recordar lo mucho que tiene el amor hacia mí. Y es un amor que debo tener conmigo mismo. Quiero olvidarme de aquel tiempo sin tiempo. Quiero olvidarme de todo aquello que me duele y me lastima, porque genera ira, rencor, resentimiento. Y todo ello enferma a mi parte física, enferma a mis órganos y cada parte de mi ser. Quiero recordar en estos momentos aquel tiempo donde era fácil, todo era muy, muy fácil. Era fácil dibujar un caballito de mar, era fácil estar en paz contigo mismo. Era fácil enojarte y reconciliarte con los demás. Pero no sabes en qué momento has perdido tu inocencia o has perdido ese niño interior, la niña interior. Donde te invito que en estos momentos la rescatemos con todo el amor, con toda la luz, con toda la fuerza. En estos momentos sano mi energía, en estos momentos sano desde mi interior y sano conmigo, sano desde la luz, sano desde la energía, sano desde aquel tiempo donde ya me había olvidado de mí. Hoy me rescato y rescato todo lo que está dentro de mí. Pues bien, ya estamos aquí de regreso después de esta sanación, de esta liberación con Pachamama, la sanación del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. ¿Quién fue el primero? ¿Misael Tamariz? Misael Tamariz nos dice que la hierba de escorpión. Pues temo decir que no dijimos la hierba de escorpión. Lo que dijimos fue alacrancillo. Siento mucho no poder complacerte en regalarte esta licuadora. Pero tenemos a otra persona que es Guillermo Ursúa y nos dice que las hojas de aguacate. Y en efecto, las hojas de aguacate nos ayudan para reducir los niveles de colesterol y nivelar nuestros niveles de glucosa. Guillermo Ursúa, te acabas de ganar la licuadora. Por favor, déjanos todos tus datos, déjanos ahí, comunícate al teléfono de en cabina o al WhatsApp 55 40 61 54 59. Déjanos tus datos para ponernos en contacto y hacerte la entrega de esta licuadora. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta bendita y maravillosa tarde, una tarde nublada, una tarde de lluvia, pero bueno, tuvimos todo en este día. Aquí en la hora del programa, pues tuve agua, viento, tuve los rayos del sol, gracias a la Pachamama. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta el próximo miércoles. Recuerden, de 4 a 6 de la tarde, 97.3 de FM, www.lavoladora.org y Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.